au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour, toi et moi. Que la nature te soit gentille. Gracias. Tindoto ya mabe epai na kende kikokwela e mobala lingi ngali susute bongwa milimo abatwe komisi ye satana akomi obebisa yango na banganda olie asala ekonomi alobi ekonomi serye Mirna e Bilia kinga ibikoki epana kende kikokwela e mobala zweli nga deuxième bureau bongwa milimo abate komisi ye satana akomi obebisa yango na bandumba olie akebisa nzotwe alobi fidélité se kwa Bolingo pe expiraka malgré zanga le mode d'emploi qui te konanga ekomi périmé nanda kwali bala ekomi net une jungle mobali ampe singa de condition nandi matoza la mi balé ou alors na kende epana lingi o Mirna e Mirna likambo ya soni j'y vais Beverly Baye kola kakunaje na oseante Mirna e Na folo loloza na komi fane Bola munyoso na sale la kimobali Lelo abwa kinyoso na fulwe Azwi mwambongo na komi encombrante Azwi mwambongo na komi enemi jire Abosani ke mokili pe balukaka Pardon na ngaye komi kopesa ye kanda Beze na ngayi komi kosala ye noze Oh Mirna Imbwa asui mokolo na ye Papa na mama bakufa na bitumba Lelo lisusu babo manga na bolingo Fungole langa na kona kotae Ata na salona kanape na lalao Mpongi ekipaka na ngombe toteo Nyoso komo bali ya mimili ngaliwa Na sali ya bolingo por Mirna Jeje fula mambu izanga Mirna e yo confidante Sekre na nganyo soyo koyebi Papa na mama bakufa na Kigali Lelo lisusu babo manga na kini Fungole langa ndako palato Ata na salona kanape na lalao Mpongi ekipaka na ngombe toteo Nyoso komo bali ya memili ngaliwa Na kopo ya bolingo Mirna e Na longwe na lipala leme video Bo confondre Ata souvenir pa mali ke leve Oyo ezali Ata bijou ya garanti wa piango Ezali ete Papa toki tambala na zoo Ambute ya jeza la terre Na longwe na lipala leme video Yo na mama Ata souvenir pa mali ke leve Apo baka Ata bijou ya garanti Yo na mama Sylvia Bobina ya mbolo kula bane kol katolike Oh Mirna e Useni Kaif John Baskin International John Engineer Oye komitango ba Musee Banekubwa, Bapokojo, Emekemi, David Vemba, Transkin International. Joli passe à la prolongation. Christine Bayo, Marthe Maman à Marco, un bijou Koulegi, Troya Lune en Moyoter, le grand frère Makaya, Mouta, Yoka, Lekia Kolela. Ya GG Foula Faire. Charoufa la référence Anna Mali Asila Kokende Alitalia Dona Mawanangai Ekosila Iyoka Misabiara Maramazani Estef Guilain Kianda Mariam Ebonja Babi Nangona M16 na bienvenue partout Adam Bobole Ta bijou ya garanti wapi yango Mi papa toki ta mala na zuite Oh Mirna eh Fofo Louise Oh Mirna oh.